Erotic Podcast. Euskal Herriko feminista erradikalak. Euskal Herriko feminista erradikalak. Askatasunaren izenean, gure gorputzak saldu nahi dituzte. Kide dela dion horrek, gure gorputzak kontsumitzearen alde borrokatzen du. Nola izan daiteke kide? Pornografiaren bidez, gure humilazioarekin berotzen bada. Altza emakume, zatika saldu nahi gaituzte. Ugalketa esplotazioa, sexu esplotazioa, dena gure askatasunaren izenean. Baina, nor da benetan askea? Pobreziagatik bere gorputza saltzen duena edo eroslea. Euskal Herriko feminista erradikalak. Euskal Herriko feminista erradikalak. Euskal Herriko feminista erradikalak. Zabaldu eztabaida. Zabaldu eztabaida. Dibulgazioa. Podcast. Zabaldu eztabaida. Dibulgazioa. Zabaldu eztabaida. Dibulgazioa. Dibulgazioa. Zabaldu eztabaida. Nos dicen que ser niño o niña es un sentimiento innato que emana de dentro y, sin embargo, hay que fijarse en el género que expresan. Si el comportamiento o los gustos no coinciden con el género que se supone que deberían manifestar, hay que tomar medidas. Y esto es algo que concierne a todos los niños y niñas y se ha trasladado a los centros educativos. No solo a modo divulgativo, sino mediante protocolos y leyes. Protocolos que parecen que dejan al personal docente la labor de identificar a los menores disidentes de género y tomar medidas al respecto. Estos protocolos en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa son bastante similares. En cuanto a las leyes que incumben a las personas transexuales, en Nafarroa tenemos la Ley Foral 2017 para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+, y en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos la Ley 09/2019 de modificación de Ley 14/2012 de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Y actualmente está en trámite una modificación de ley propuesta por el PNV, PSE y el Carrequín Podemos que modifica e introduce nuevos artículos. Mucho se está hablando de la llamada ley trans de la ministra Montero, que se está tramitando o quieren tramitar por la vía de urgencia y sin debate en el Parlamento. No se ha legislado por la vía de urgencia, por ejemplo, la ley tan necesaria de vivienda. En fin, una vez más, queda claro que los gobiernos solo quieren gobernar para el capitalismo, en esta ocasión, para las farmacéuticas e industria de estética. Porque esto no va de derechos que faltan a nadie, esto va de mercantilización de las vidas, de convertir en farmacodependientes a una generación que, como ya estamos viendo en otros estados, quedan con sus vidas y salud destruidas por estos tratamientos. Y aquí, en casa, tenemos la tercera reforma de la ley trans. Como hemos dicho al inicio, está a punto de pasar a ser discutida en el Parlamento Vasco sin haberse informado bien a la sociedad de sus implicaciones. Como está sucediendo con la ley estatal, esta reforma va a perjudicar mayormente a esos que dice proteger, infancia y adolescencia, y mermará gravemente derechos duramente conseguidos por las mujeres. La proposición de ley propone la modificación del título actual, incluyendo a las personas transgénero, aun cuando reconoce en su exposición de motivos que los términos transexual y transgénero pueden usarse como sinónimos o pueden tener diferentes matices que, en todo caso, dependen de la definición que de dichos términos hacen las personas que deciden usar para sí uno u otro término. Esta falta de concreción en la definición y diferencias entre ambos términos y esta aceptación de la subjetividad en relación al uso de uno u otro conlleva una grave inseguridad jurídica, tanto para las propias personas transexuales y sus familias como para los profesionales de distintos ámbitos de atención. Las personas con disforia de género de inicio rápido, desistidoras y destransicionadoras, son especialmente vulnerables psicológica, física y socialmente y susceptibles de sufrir discriminación por motivo de su identidad de género. El incremento exponencial del número de personas en estas circunstancias en nuestra sociedad, alertado ya por los profesionales de las unidades de identidad de género y profesionales de reputación internacional en el campo de la salud mental, hacen imprescindible que se legisle teniendo en cuenta estas realidades. Nos vamos a llamar las aportaciones GIDSEN, que fueron en el 2020 y que están elaboradas por profesionales expertos de diversas unidades de identidad de género y el grupo de identidad y de diferenciación sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Actualmente, para la modificación del sexo registral se precisan requisitos que la ley autonómica pretende obviar por encima del ámbito de sus competencias. En el momento de inicio de la tramitación de la modificación de ley no existía ninguna entidad de familiares de afectados por la disforia de género de inicio rápido, ni era tan conocido el elevado incremento de los casos de desistimiento y destransición. Actualmente ya existe una entidad de familiares y es previsible que comiencen a desarrollarse entidades de desistidores y destransicionadores, dado el elevado número de estos y la dinámica que se ha producido en países de nuestro entorno con legislaciones desde hace años similares a las que se pretende aprobar aquí ahora la modificación de ley de la Comunidad Autónoma Vasca. En particular, será especialmente importante procurar el bienestar de desistidores y de transicionadores con medidas de apoyo y protección en los supuestos de menores, adolescentes y jóvenes, personas con diversidad funcional y personas que pudieran estar sufriendo maltrato psicológico en el ámbito familiar y convivencial a causa de su situación. The thing about cisgender people. Cisgender people are transphobic. Ooh, the cisness of it all. En Euskadi se ha formado una plataforma para intentar aportar alegaciones a esta nueva modificación de ley. ¿Puedes explicarnos esta iniciativa, compañera de Dofenco? Arratsaldeon. Bueno, pues sí, esta iniciativa surgió a finales de junio, el día en que se reunió la plataforma por primera vez. Entonces, estuvimos Amanda, árabe abolicionista, Dofenco, Efe, y dos mujeres independientes. A esta plataforma se añadieron después Gafas Moradas, Guipúzcoa Feminista, Lambroa, y también colaboró con nosotras una mujer feminista especializada en deportes. Entonces, en esa primera reunión, todas fuimos bastante alarmadas por el hecho de que estaban compareciendo diferentes personas transactivistas ante la comisión que iba a hacer la modificación a la ley del 2012, esta ley de 14/2012 de 28 de junio ya tenía una primera modificación en el 2019 por la cual se decidió poner la autodeterminación de género y en esta iban a hacer también modificaciones sin ningún tipo de conocimiento ni debate social y tal. Entonces se propuso Amanda como agrupación que reúne a más de 200 familias afectadas con hijos e hijas que o bien habían comenzado la transición o bien habían destransicionado, pues se les propuso que pudieran comparecer. Y aunque ya habían tenido una reunión previa con el PNV, en esta comisión no se les permitió comparecer. Tampoco Dofenco como especialistas en educación. Entonces, en esta reunión primera se decidió que íbamos a hacer propuestas de enmiendas para entregar a los partidos. O sea, ese trabajo que cada partido, una vez decidido que quiere hacer enmiendas, se lo trabaja y se lo prepara, contrasta con sus abogados y demás, pues lo hicimos nosotras con un grandísimo esfuerzo, ya que no somos especialistas y estudiamos este articulado de la ley. En una primera visión se decidió que se iba a hacer enmiendas a todo lo referente a los artículos que trataban sobre las consecuencias en la salud. Asimismo también el capítulo sexto de educación y también en lo referente a los deportes. Y eso es lo que después de más de un mes de trabajo entregamos a los partidos, a cada uno de los partidos de esa comisión y lo registramos. Entonces, ¿los partidos os han recibido a esta plataforma? Habéis ido, imagino que habéis ido algunas compañeras. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, esas reuniones con los partidos? Es cierto que en esa reunión también se decidió solicitar audiencia, de alguna manera, reuniones con los partidos, con los responsables políticos, se mandó a diferentes de todos los signos y hubo algunos que sí nos recibieron. Por ejemplo, sé que hubo una reunión con Oyana Etxebarrieta, en la cual yo estuve también. Esta es parlamentaria en esta comisión por parte de Bildu y, bueno, fue una reunión agradable y demás. Y, bueno, comentó que sí que iban a hacer alguna enmienda referente a las familias, lo cual yo me asombré y lo recibí con mucho gusto. Cuando le comento que las familias de Amanda no han sido recibidas y no sé qué y tal, total, me di cuenta que se estaba refiriendo a las familias de Naysén. O sea que esta posibilidad no se contemplaba, o sea. Y por otro lado, cuando también le comento de sobre las medidas punitivas que, en fin, promulgaba y además defendía y además quería ampliar la transactivista Ollán Josep Iturrioz, resulta que tampoco lo veía, o sea, no. Así que de alguna manera era un sí es no. Y lo que sí estábamos de acuerdo es en que el fomento que hacía el transactivismo dentro de la escuela, de las escuelas, que no podía ser. Porque están entrando los transactivistas, grupos transactivistas de la mano de Berdindo, a las escuelas a dar formación a padres e incluso alumnado. Entonces, eso no lo veía porque, bueno, no son especialistas en educación y tampoco. También están dando formación incluso al profesorado. O sea, como mucho, pues hemos visto que son sexólogos, pero no son profesionales de la educación. Entonces, en eso estábamos de acuerdo. Por otro, pero no mucho más. Por otro lado, estuvimos también con Gloria Sánchez, que ella forma parte de esta comisión también por parte del PSOE. Y le fuimos explicando todo y nos atendió con atención. Dio alguna nota y ante preguntas que le hacíamos vimos que es que no estaba informada. En realidad desconocía todo lo que le estábamos diciendo, las repercusiones y eso que llevamos años, en Docenco por lo menos llevamos 2 años que hemos hecho webinarios, informaciones continuas, formaciones, congresos, o sea, nos hemos dado a conocer y hemos dado a conocer y la alerta que esto supone, así como Amanda, así como EFE y así como otras formaciones que están en la plataforma. Entonces, ¿qué voy a decir? Decepcionante el comprobar que una profesional pues no conoce el contenido de la ley que va a aprobar. También estuvimos con Ekmakunde, estuvimos con Izaskun Landaya, la cual nos recibió muy bien, nos escuchó con muchísima atención y también pues parece que todo esto pues ella no lo lleva, lo llevaba otra mujer de Makunde. Y ella pues no conocía y nos animó a tener una reunión con esa mujer, con la cual estamos pendientes, pero en fin, ahora no sé de qué signo va a ser la dirección de Makunde con este cambio que ha habido. Y me refiero a, es que no voy a decir bien el apellido, el nombre, no lo recuerdo. Pues no lo digas. Pero bueno, este cambio que ha sucedido esta semana. Y por otro lado, también estuvimos con Eneko Andueza. Este es el responsable del PSE en la Comunidad Autónoma Vasca y nos atendió muy bien. Estuvimos 2 horas. Estuvo también su secretario personal y otra mujer del PSOE. Y nos atendió con mucha, o sea, nos escuchó con mucha atención, tomó notas Y finalmente, ante preguntas como, a ver, ¿y qué vais a hacer vosotros en el PSOE con las enmiendas que os hemos entregado? ¿Las vais a presentar? Y dijo, bueno, hoy es el último de enmiendas, no las hemos presentado porque resulta que existe un pacto entre PNV y PSOE que era anterior a que yo cogiera el cargo, y entonces, pues, es lo que hay. Eso es el mensaje que nos dio y nos aconsejó pues que siguiéramos ya no tanto a parar esta ley, porque bueno, es una pelota que está rodando y eso pues como que se veía imparable, y nos animó a intentar cambiar el discurso de los políticos parlamentarios y de la gente, o sea, de intervenir por ejemplo en la comisión interparlamentaria y demás. El 6 de octubre se decidió no aceptar las enmiendas a la totalidad a la ley estatal que presentaron PP y Vox en el Congreso, y sin embargo también las enmiendas a la totalidad que presentó Amanda y que presentó Fluencia, donde estamos más de 66 asociaciones feministas, ni siquiera se mencionó. Ni siquiera se mencionó, al margen de que además fueran rechazadas. Esto es lo que puedo decir. Sí. O sea, las alegaciones que habéis presentado desde la plataforma aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿esas se han tenido, creemos que se han tenido en cuenta o no? Ya te digo, ningún partido político las habrá presentado. Las presentamos como plataforma y luego 5 en concreto presentamos a cada uno. Creo que, bueno, fue un trabajo enorme, porque fue un trabajo que nos pilló a todas deprisa y corriendo. Lo hicieron en verano, con fecha límite 1 de septiembre, aunque luego se amplió, pero se amplió cuando ya habíamos prácticamente presentado. Fue a nosotras como profesionales, o sea, como profesionales de la enseñanza, nos pilló a final de curso, estábamos agotadas. Y todo nuestro tiempo libre era dedicado a explorar esto, los artículos, contrastarlos con la ley, y vimos que se vulneran artículos constitucionales de leyes orgánicas y también de importantes leyes como la Ley de Protección a la Infancia y al Menor, al margen de todas las vulneraciones que ya existen solo con los protocolos. Vale, vamos a pasar ahora, a ver, por parte de las familias. Vamos a pasar con la otra compañera. La Asociación de Familias Amanda, que son dos, como hemos comentado, son 200 familias afectadas por estos protocolos o por la disforia de género de inicio rápido, que es una especie de contagio social que ya se ha demostrado científicamente, ya se han hecho estudios, y es una disforia de género de inicio rápido, contagio social, sobre todo en redes sociales y en estas formaciones o estas charlas que llegan a los colegios. Pero vamos a centrarnos en las trabas que le veis a la modificación de ley de la Comunidad Autónoma Vasca, compañera. Bueno, yo creo que principalmente lo que nos preocupa es que esta ley no tiene en cuenta el impacto sanitario y que no está atendiendo a voces como GINSET, que es una asociación de médicos expertos en diversas unidades de identidad de género y diferenciación sexual. Y también está en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Están muy, muy preocupados por el incremento exponencial de número de personas en estas circunstancias, y esta alerta les lleva a decir, vamos a poner el freno y ver qué pasa. Han hecho varias aportaciones. Esto es del 2020, para que os centréis bien. Ya ponen de manifiesto la necesidad de realizar una aproximación individualizada y especializada por parte de los profesionales de la psicología y la psiquiatría con experiencia en transexualidad. Esto resulta súper importante en los adolescentes y adultos jóvenes, transexuales y transgénero. Esta es otra trampa de la ley, ya comenta la compañera. Vamos a cambiar, interponen, ¿no? Hacen sinónimos de nombres y conceptos que no significa exactamente lo mismo. Yo tenía un dato recogido en el hospital de PSET de Valencia, pero yo creo que os voy a decir, ha salido la semana pasada aquí en el Reino Unido, bueno, Inglaterra y Gales, el nuevo incremento, porque desde el 2019 no había datos, han aprovechado el COVID para no dar los datos. Y salió la semana pasada, creo. El incremento en el último año, 2020-2021, ha sido hasta el 5.000%. O sea, de lo que había hace 10 años. Hace unos meses estábamos hablando del 4.000%. Ahora estamos hablando del 5.000%. Los hospitales están... Y entonces, esto no se tiene en cuenta en la ley. No se están teniendo en cuenta la realidad de la disforia de género de inicio rápido. Tampoco se están teniendo en cuenta lo que ha dicho la compañera de las infancias en las escuelas. Les están abriendo un nuevo paradigma donde tú cambiar de sexo o ser un niño con pene o una niña con pene pues es correcto. Y basándose en estereotipos de género que pensábamos que teníamos todos superados, no hay más que ver la bandera que llevan. Bueno, eso es una cosa que nos preocupa mucho, que no se está haciendo caso de esto y del impacto, tampoco lo han mirado, económico que puedo suponer. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo de todos estos casos y lo que necesitan estos niños? Tanto atención salud mental como endocrinos. Bueno, pues la ley ya lo contempla. La ley lo contempla y lo que quieren hacer es desmantelar la unidad de género o no desmantelarla, pero crear unidades ambulatorias como lo han hecho en Cataluña con Transit. Estas unidades no sabemos en qué van a consistir. Porque los testimonios que tenemos de familias que están en Transit en Cataluña son aterradores. Los niños salen a la segunda consulta con la receta de las hormonas y los piden a la carta. Ahora me das 10, ahora me das 5, ahora quiero tomar 4 y ahora quiero tomar 3. Y eso lo hacen así. Eso no contempla la ley porque no sabemos ni qué los profesionales, no sabemos a qué profesionales se refieren, no sabemos qué formación, si les van a dar formación a los médicos también los de Nyssen o qué pasa. Porque esa otra característica de esto, de todo este proceso, es el oscurantismo con el que se está llevando a cabo. Entiendo entonces que desmantelar no, pero derivar, ¿no? Todo el mundo tiene derecho en su propia, basándose en eso, como la Universidad Vasca, que les tiran a los niños en autobuses en toda la semana, de Bilbao a San Sebastián o a Vitoria y viceversa, pues eso, que tienen derecho a tener en su provincia. Lo que no sabemos es que si va a funcionar como Transit en Cataluña, porque no se especifica la ley. Y quería comentar que tampoco se habla de qué pasa con el... siguiendo con lo de la salud, ¿qué pasa con el incremento de transicionadores que hay? ¿Qué les van a hacer? ¿Destransicionadores? Sí. ¿O las desistidoras? Sí. Afortunadamente también tenemos muchos desistidores, pero destransicionadores, ¿qué va a pasar? Porque ya vemos lo que está pasando otra vez, yo no sé por qué no se mira a lo que está pasando en el vecino del frente. Sí, porque Suecia, Holanda, Finlandia han echado atrás los protocolos que tenían tanto en los centros educativos como en las propias unidades de género. Han dado pasos hacia atrás en el suministro de los bloqueadores de pubertad porque se considera que es un tratamiento experimental. Y creo que es en Finlandia donde no se pueden hormonar hasta que no tengan 25 años de edad cumplidos, porque con los estudios que han hecho en los últimos años, porque allí están estas leyes están implementadas desde hace más de 10 años, los estudios que se han hecho con los propios pacientes ha llevado a tomar estas decisiones de dar pasos hacia atrás. Lo que es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que el gobierno vasco está viendo lo que está sucediendo en otros estados con los propios gobiernos que reconocen el error que han cometido al implementar este tipo de leyes, el dejar que los menores de edad accedan a los bloqueadores de pubertad porque tienen unos efectos secundarios terribles, porque detienen el crecimiento, no solo el crecimiento de los genitales, sino el crecimiento del cerebro, de los músculos, del físico entero, de todo el organismo entero. Entonces, cuando se paraliza el tratamiento del bloqueo de la pubertad, no se empieza a crecer ni a desarrollar. Todo eso se ha bloqueado y entonces vienen los problemas. Esto es un poco lo que ha pasado sobre todo en Suecia. Entonces, es increíble, ¿no?, cómo viendo todo esto que está sucediendo, el patrón que lleva el gobierno vasco, en este caso los partidos que presentan esta modificación de ley, que son PNV, PSE, el Carrequín Podemos, ¿no?, no están teniendo en cuenta lo que se está viendo en otros estados que están dando marcha atrás con este tipo de leyes. Vamos a ver qué está pasando con los centros educativos, porque sabemos que con el tema de la salud, o sea, esta modificación de ley lo que va a hacer es derivar a los ambulatorios o crear consultas de identidad de género en los ambulatorios, ¿no? Como para saltarse. Esto es lo que llamarían ellos despatologizar, ¿no? Es lo que porque el empeño absoluto del transactivismo es despatologizar la transexualidad, ¿no? Considerándose que no son personas enfermas. No queremos que nos traten psicólogos ni psiquiatras porque no somos personas enfermas, pero sí que queremos que la Seguridad Social u Osakidecha, en este caso, nos pague los tratamientos de reasignación de sexo, que la reasignación de sexo también es una falacia, es una premisa falsa ya desde los años 50 del siglo XX, pero todas las cirugías y todos esos tratamientos sí que los... o sea, son personas que se medicalizan de por vida. Entonces, no entiendo, no sé vosotras cómo lo veis, yo, por ejemplo, no entiendo, ¿no? Queremos despatologizar, pero sí que queremos medicarnos de por vida y ser dependientes de por vida de las hormonas. Esto a mí me choca muchísimo en todo este batiburrillo que son las leyes y los protocolos. Pero vamos ahora a esa parte de educación, vamos a esa parte de los protocolos en los centros educativos, ¿no? Porque estas teorías, ¿no?, cuentan con... porque es una ideología, todo esto del transactivismo es una ideología, ¿no? Todo basado en la teoría queer. No, todo esto cuenta con un marco donde se promociona y se normaliza. Los centros educativos tienen protocolos y se dan formaciones para el profesorado y charlas para el alumnado. ¿Qué nos puedes comentar de estas formaciones o de estas charlas que se les facilitan a los profesores y al profesorado y al alumnado en los centros educativos, compañera de Docenco? Si me permites, antes quería comentar con el comentario que has hecho sobre despatologizar. Vale. Eso también tiene influencia en la escuela. Además, ahí hay una contradicción enorme. O sea, el lobby transactivista dice, y las leyes están llenas de toda su teoría, diciendo que eso, despatologizar, es desestigmatizar, y no es lo mismo. Y por otro lado, no es trastorno, no es enfermedad, pero sin embargo va a entrar en Osakidecha, va a entrar en el Servicio de Seguridad Social, todas las operaciones, hormonaciones, en fin, todo lo que necesite, y va a pagarlo el erario público. Resulta que en la ley vasca esta han obviado totalmente hacer el estudio del impacto de género porque han ido por una vía que legalmente no es necesaria hacerla. O sea, puedes coger dos caminos. Uno, que tienes que consultar a los demás partidos políticos, no sé muy bien, han cogido la vía rápida. O sea, que es que no es necesario hacer el estudio de impacto de económico. Esto lo corroboré porque le hice la pregunta a esta de Nico Andueza. Y ahí hay una contradicción, pero es que toda esta ley está llena de contradicciones. Y también hay que decir que una muestra, si queremos leer las transcripciones de las comparecencias que hicieron transactivistas como Marc Ambrolé, está también el Brian Altimas Veres, Josebi Iturrioz, van por el rollo este. O sea, están presionando a los políticos para que se pongan unidades de género y, en fin, que no haya que pasar por ningún control médico. Y esto también es una contradicción enorme y, además, es... O sea, la comparación es totalmente lesiva, por ejemplo, con un niño, una niña que tiene anorexia. O sea, la doctora Esteva dice, o sea, ¿cómo una niña que tiene anorexia y que ella bulimia, que está vomitando la comida, que va al espejo y se ve gorda, y sin embargo tú le ves que ha perdido peso, que está en los huesos, y cuando te pregunta... es que estoy tan gorda, ¿verdad? Y tú vas y no le dices, sí, hija, estás muy gorda, tú sigue. O sea, no afirmas eso. ¿Y por qué hay que afirmar en las escuelas esto? Cuando un niño o una niña dice, yo es que me siento chico, yo es que me siento chica y quiero ser del otro sexo. Y tú le dices, pues muy bien, porque es que has nacido en un cuerpo equivocado a lo mejor, ¿eh? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta diferencia de trato? Esto es una contradicción. Sí, yo entiendo que los protocolos educativos se habla de cuerpos equivocados porque el protocolo de educación de la comunidad autónoma vasca se basa en los principios de Yogyakarta. Para las personas que nos estén escuchando, los principios de Yogyakarta son unos principios que están creados por un grupo, creo, si no recuerdo mal la cifra, 26 señores que son los magnates de las farmacéuticas y la industria de las clínicas de estética, que se juntaron en el año 2006 para hacer unos postulados sobre el tema del transgenerismo, que no de la transexualidad. Entonces, este lobby que comienza en el 2006 es el que empieza a presionar a los gobiernos y de aquellos barros estos lodos, porque el gobierno vasco fundamenta el protocolo de educación en unos principios de un lobby, del lobby generista. O sea, es terrible. Y entiendo que eso es el trabajo que os mandan al profesorado, ¿no? O sea, tenéis que hacer de policía de género, ¿no? Como comentábamos al principio, si un niño es disidente o una niña disidente de género, pues porque no le gustan los estereotipos, que eso sí que están asignados por sexo, los estereotipos sí que están asignados por sexo. Si es un niño disidente de género, entonces hay que comenzar con la orientadora, hay que avisar a los padres y hay que empezar a firmar la transición social de ese niño, ¿no? Eso es lo que he leído en el protocolo educativo, funciona así. Pero, ¿y a los profesores? ¿Qué se os dice a los profesores? ¿Se os amenaza? ¿Se os obliga? ¿Cómo funciona esto? Sí, los principios estos de Yogyakarta están firmados en el protocolo escolar por la consejera Cristina Uriarte. La consejera Cristina Uriarte Toledo firmó este protocolo donde se afirman estos, o sea, aparecen estos principios. No es que estén escritos, pero los corrobora. Entonces, ¿al profesorado cómo le afecta? Bueno, el profesorado es llamado, por ejemplo, en un centro a recibir formación en coeducación. Entonces, la sorpresa nuestra en DOFENCO al principio fue, y de ahí nos fuimos constituyendo como agrupación, fue que tú vas a recibir un curso de formación y resulta que lo que ha venido es una mujer, un hombre, en fin, que te va a dar formación, enviado por la Consejería de Educación, te va a dar formación no de coeducación, sino de las diversidades. Te hablan de diversidades, te hablan de inclusión, te hablan del sexo asignado al nacer, te hablan de cuerpos equivocados, te habla de terapia afirmativa. Se ha abandonado la terapia del protocolo holandés, que era la terapia de la observación, de la espera, vigilante. Eso se ha descartado y esto era común en todos los manuales de psicología. No, hay que afirmar, porque resulta que los transactivistas como Crisalis, como Naizen aquí en Euskal Herria, han hecho guías. De educación para el profesorado, ¿eh? Donde se dice todo esto de que un niño para los 2 años ya sabe lo que es y que hay que escuchar lo que dice, y lo que él diga o ella diga, ese es su sexo. O sea, que al profesorado se le enseña que tiene que hacer caso de lo que ese niño o esa niña dice. Y además es otro papel que le corresponde o nos han echado en la mochila, en nuestra espalda, que es la de detectar al alumnado trans. ¿Y cómo lo detectas? Pues a través del género. O sea, según los juegos que ella o él tenga, según la ropa que le guste vestir, si le gusta jugar con muñecas o ponerse tacones o jugar al fútbol, eso te lleva a la deducción de que ese género corresponde a ese sexo. O sea, justamente al revés de lo que siempre hemos querido luchar en educación y en coeducación, que es los estereotipos de género, eliminarlos, porque las mujeres estamos hartas y queremos escapar, huir, borrar los estereotipos de género. Y entonces nos los están otra vez metiendo. Entonces tenemos, por un lado, formación de gente que no es especializada en educación, que entra en las escuelas, y por otro lado, la obligación de afirmar esa terapia bajo la coacción y fuertes multas, porque el profesorado está recibiendo amonestaciones, con lo cual peligra su trabajo, peligra su situación en el centro e incluso, lo que digo, multas de hasta 150.000 euros. ¡Uf! Tela, tela marinera las multitas. Es lo que decíamos de la nueva ley Mordaza. Sí, yo quería comentar que tienen un discurso un poco distinto para abordar a la infancia y a la adolescencia. En la infancia les abren la posibilidad de ser lo que quieran, ¿vale? Pueden ser niñas con pene y es el discurso como si, que Nielsen siempre dice, si les pillas a tiempo, no les tienes que operar. No tienes por qué. O sea, el ser transgénero, y ya estamos con la mezcla de términos otra vez, no tiene por qué llevarte a la transición médica o las cirugías. Pero es que nos encontramos con otra realidad, que es la disforia de género inicia rápido, que se da en preadolescentes y adolescentes, ¿vale? Y con esto es el método, en las escuelas también, ya nos dirá la compañera, pero el método aquí entra ya redes sociales, la pertenencia a la tribu, ¿eh? Porque nos estamos viendo en escuelas que en una clase hay un grupo de 5 niñas que son trans, que dicen que no, que son hombres. También nos estamos encontrando con estos protocolos que menciona la compañera, que el profesorado piensa que no es importante comunicar a los padres y madres o tutores que el niño ha transicionado socialmente en la escuela. ¿Qué quiero decir? Que ese niño o niña, que son la mayoría niña, 85%, amigas, se ha puesto un nombre en masculino, que encima suelen coincidir, todas son Axel o lo que sea, el profesorado le trata en masculino y los padres no tienen ni idea, ni idea. Entonces, esto en la adolescencia, por eso hablamos de contagio social, es, no sé si has mencionado lo de los problemas digestivos, ¿no? De la alimentación, quiero decir, ¿no? Trastornos de alimentación. Sí que has mencionado a la doctora Esteba. A nadie se le ocurre a un niño que se quiere medicar de por vida, que se quiere hacer esos cambios en el cuerpo que no le van a llevar más que a la anorgasmia, a la esterilidad, a unos problemas médicos de por vida. Aparte de la medicación, claro, de tomar hormonas de por vida. Pues eso, las escuelas le están afirmando. Están afirmando, y lo que hace esta ley también es, porque es lo que tú me has comentado, la afirmación es lo único que se acepta. Y eso está reforzado en la ley. Afirmación desde las escuelas, afirmación de los profesionales médicos, incluso de los padres, porque, vamos, peligra la patria potestad de los padres, y esto está en la ley. Y si queréis hablamos del consentimiento y no consentimiento, que está especificado en la ley, te puede quitar la patria potestad. Entonces, solo por pedir una espera y prudencia y que al niño no se le confunda. Es decir, que se le deje crecer en paz. A ver, para que las personas que nos escuchan lo entiendan. Es decir, tú como madre o como padre, resulta que a tu hijo le han hecho una transición social en el centro educativo y resulta que te enteras, vas a pedir explicaciones y no tienes más remedio que es darle la razón, darle las gracias y afirmar esa identidad, esa nueva identidad de tu hija o de tu hijo. Si no, te quitan la custodia, te pueden llegar a quitar la custodia de la criatura. Creo que voy a leer. Vale, sí, perfecto. La euskera es ambiot. Ah, oso ondo. Bai, amairu biz artikuluan, baimena, baimenekin aten da. Adingabeak, berak emango du baimena, emantzipatutako adingabeak edo 16 urtetik gorakoak irenea. Adingabeak, honela diozku, B puntuak. Ana, irakurri diot, adingabekoa tratamendu horien norainokoa ulertzeko gai ez bada, eta 16 urtetik berakoa bada, adingabearen legezko ordezkariak emango du baimena. Haren iritzia, entzun ondoren, gurasoek edo tutorrek tratamendu horiek baimentzeari uko egiten badiote. Osea, adingabe batek ez badu lertzen tratamendu horien noreinokoa, ze karajo transmituko du, ez? Haren legezko ordezkaria izango da. Orduan, haren ordez, erabekiko duena, ez? Ez que, ezin da, da ze urtekin egin laikezu hori. Ama bi urtekin, zure baimena emotia, ez que hori terriblia da. Da, hau, oza, aita egurazuek, honen kontra baldin badaude, bai, ikusi dozue tutorra bat, etero edozen representitia de gobernutik. Ez, protector del menor, pero ez dakize zer. Da, hori... Terrible. Hori hor da, txintzilizka, geure gainean. Because. Dakize izkuntza egiten duten. Because, bai, esan duzun bezala, ez? Andereñoak eta irakasle guztia, badakazue, hori gauza hor, bibe zintzilizka. Eta lana... galdu laikizue eta horre gauza guztiak. Baina geu, gurasoek, umiak galdu galdeketez. Hori pasa laike. Elegea, iditzita, dauen bezala. A dos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Para descansar un momentito y volvemos enseguida. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque eso en las escuelas lo estamos viendo. Los adolescentes, pero ya no tan adolescentes, porque ya empiezan en redes muy jóvenes, empiezan con 8 o 12 años, que estamos comprobando y lo está diciendo muchísimos profesionales, están en las redes viendo pornografía, que eso en coeducación sería un tema a trabajar. Y están viendo en TikTok, YouTube, están viendo cantidad de transactivistas adultos que además les aconsejan e intentan captarlos. Y están viendo a otros chavales y chavalas, principalmente niñas, con cicatrices porque se han hecho la mastectomía. Entonces, ellos ya vienen contagiados de alguna manera de que esto, oye, esto que me pasa a mí porque no estoy bien, esto que me pasa que rechazo la menstruación, rechazo mis pechos, resulta que es que va a ser que estoy en un cuerpo equivocado, y entonces se deriva todo esto hacia la transición. Niñas que tienen problemas de autismo, de bulimia, que han sufrido abusos sexuales infantiles y tienen verdaderos traumas por ellos, y que no son pocas, sienten rechazo cuando llega el momento en que les salen los pechos, cuando tienen la menstruación, y si no antes, sienten rechazo por sus caracteres sexuados, y entonces lo que quieren es quitarse ese malestar. Las profesionales ya lo dicen, la hormonación cuando se toma como bloqueadores, pues alivia el proceso en un principio, pero desde luego cuando ya se pasa a la hormonación cruzada, empiezan a cambiar no solamente sus características secundarias, sino que también está cambiando su cerebro. Y es una época en que el cerebro no está formado, y la gran plasticidad del cerebro hace que estas niñas y estos niños sufran verdaderos trastornos de por vida. Aparte de lo que has comentado, desde Amanda lo sabéis bien, desde osteoporosis, infertilidad, problemas endocrinos de todo tipo, o sea, es una verdadera desgracia. Entonces, el profesorado, al decir que sí, no es poco, al decir tener que afirmar, se ve vulnerado en su seguridad jurídica, que está reconocido en el principio, en el ordenamiento jurídico, en el artículo de la Constitución 9.3. Y otra vulneración también es al derecho de la presunción de inocencia, que está recogido en el artículo 24 de la Constitución y también en el 11 de la Declaración de los Derechos Humanos. Es una ley que vulnera continuamente diferentes artículos de leyes importantes y que además es una pura contradicción. No existe un lenguaje claro, es todo las identidades sentidas, o sea, se ha legislado sobre sentimientos, sobre algo que es totalmente subjetivo y que no se puede definir qué es, porque las identidades es un credo. No lo diré bien en inglés, pero Mayer Forstater en Inglaterra, en Reino Unido, ganó una sentencia donde le da la razón, después de haber sido expulsada del trabajo y demás, le dan la razón en que eso es una, las identidades es una creencia y que como cualquier religión es subjetiva. Entonces, vamos a ese camino y esto ocurre, hay cosas que hay que abolir y una de estas es sacar los protocolos y las guías de la educación y de la sanidad. Esto es lo que defendemos desde DOFENCO, o sea, que salgan esas leyes, esos protocolos, perdón. Sí, porque los protocolos es que os tienen a los profesores como, pues esto, ¿no? Como policía de género, del género, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sois la policía del género y estáis amenazados con esas multas ya. Y es que son totalmente acientíficas estas teorías o estos, la explicación que se da de los conceptos, ¿no? Porque continuamente se confunde sexo con género, género con sexo. En la modificación de ley se pone como sinónimo transexual y transgénero y son dos cosas completamente diferentes. Una persona transgénero, pues eso, transita de género, pero no se somete a ningún tipo de cirugías ni tratamientos, y una persona transexual sí que pasa por esos tratamientos, por esa hormonación y esas cirugías, ¿no? ¿Querías añadir algo más de la plataforma? O sea, no tenemos esperanza ninguna de que se apliquen esas alegaciones, ¿verdad? A esta modificación. No, ese es un camino que hemos llevado. Ha sido muy rápido porque ya las enmiendas ya para la presentación ya acabó el plazo. Ahora están respondiendo a todas las llamadas que hemos hecho a partidos e instituciones. Y hay algunas que sí, me parece que hay varias relacionadas con el deporte. Responsables del deporte de Álava y de Gipuzkoa y también alguna federación también deportiva. Veremos qué pasos vamos a seguir dando, pero sí, hay que insistir porque además en Euskadi está todo muy, muy cerrado. Los medios, eso no hemos comentado, los medios no publican nada y esto es ya a nivel, yo creo que es a nivel internacional, pero en el Estado español no nos publican todo lo que hacemos. Tenemos verdaderos problemas para llegar a la gente y solo esperamos que la opinión pública esté al tanto y reaccione. Asimismo también los responsables políticos. Antes has comentado sobre la coeducación, sexo y género es algo que se enseña en la coeducación, pero no es que esté confuso, es que está sustituido, suplantado. Están haciendo desaparecer el concepto género de todos los lados, de las leyes, incluso hasta de los textos. Hemos comprobado que incluso la clase de anatomía de biología siempre se posterga. O sea que hay incidencia importante en los centros a nivel de recursos materiales, pero también a muchos niveles, que es imposible igual en una reunión así especificar todos. Pero está siendo sustituida, porque una cosa es que el transactivismo, para defender, digamos, sus derechos, que ya yo creo que ya están contemplados en diferentes leyes, pero bueno, ellos hablan de sus derechos, no constituyen algo nuevo, no hacen un trabajo para defender lo que ellos consideren, sino que se meten en las leyes hechas para las mujeres para los menores. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil, lo sustituye. O sea, no sé, es que hay muchísimos ejemplos en todo el articulado. Siempre, por ejemplo, para introducir un nuevo concepto, como es el de identidad, lo unen a orientación sexual. Diversidad, pues ya no es la diversidad cultural, sino que las diferentes orientaciones de las diversidades culturales y de género. Y de, ¿sabes? Lo meten siempre mezclado en el resto. Con lo cual, en mi opinión, creo que la gente lo lee una vez, no entiende. Lo lee otra vez, no entiende, y al final da por visto bueno, porque dice, bueno, como total es esto lo que tengo que hacer, pero lo hace sin entender, porque es imposible. Todavía ni siquiera en el articulado de aquí, del País Vasco, no dicen lo que es la identidad de género. Se supone que ya lo dicen leyes superiores, se como supone la estatal. Claro, pero se supone, pero nadie sabe lo que es y se aprueba. Es un recurso que utilizan, ¿no? Bueno, si está ahí, ya habrá una ley superior y no dicen. Sí, pero por ejemplo, por lo que comentabas del tema del género, ¿no? El convenio de Estambul, que fue ratificado por el Estado español en 2014, por género se entenderán, dice tal cual, por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres y hombres. O sea, y la coeducación siempre se ha luchado siempre contra el género y ahora de repente tenemos un abanico de géneros, ¿no? Esto es lo que, pues eso, ¿no? Que es todo como un batiburrillo para que nadie entienda nada y utilizando ese buenismo, porque lo que sí que se ve mucho es ese chantaje emocional de que hay pobrecitos, pobrecitas las chavalas, pobrecitos los chavales, se utiliza mucho, ahora parece que menos, pero se utilizaba mucho ese chantaje emocional del suicidio con el tema de los chavales, o no, es que si no le afirmas la identidad. Hombre, si una persona, es que yo creo que nadie tiene ese problema por afirmar la identidad, porque una cosa es afirmar la identidad de una persona, de un individuo, de una individua, y otra cosa es crear estas leyes en las que están obligando a padres y madres y profesorado a aceptar esa transición social e incluso en el futuro médica, ¿no? Es todo muy complejo, todo muy confuso, pero yo creo que está creado precisamente. Te vamos a despedir, compañera de Dofenco. Muchísimas gracias por estar, que te hemos robado mucho tiempo. Gracias por las aportaciones que has realizado y por todo el trabajazo que estáis haciendo. Es que ricasco. Suei, es que ricasco, ¿eh? Au, zabaltzeagatik. Eta gomitiagatik baita. Vale, es que ricasco, besarkada handi bat. Bai, agur. Agur. Las aportaciones realizadas por el grupo Hitzen en 2020 ponen de manifiesto la necesidad de realizar una aproximación individualizada y especializada por parte de profesionales de la psicología y la psiquiatría con experiencia en la transexualidad y en personas transgénero. Esta aproximación resulta especialmente importante en los adolescentes y adultos jóvenes transexuales y transgénero, ya que, según datos recogidos en la unidad de género del Hospital Peset de Valencia, aproximadamente la mitad de las personas atendidas en dicha unidad presentaban ideas suicidas y una tercera parte se autolesionaban. La falta de atención psicológica y psiquiátrica en esta población supondría un importante riesgo para su salud, por lo que estos pensamientos e ideaciones deben ser explorados como parte de la atención sanitaria que reciben las personas usuarias de estos servicios. En línea con esta aproximación, países de nuestro entorno como Reino Unido, Suecia y Finlandia han modificado sus protocolos de actuación en personas transexuales y transgénero, considerando imprescindible su atención psicológica y psiquiátrica. Es necesario que la ley distinga entre terapia de conversión, que es un atentado contra la dignidad de la persona, y los enfoques prudentes, no reafirmadores y exploratorios de la identidad, así como una espera vigilante en el caso de las de los menores y las menores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de terapia de conversión? Pues se trata de una intervención nefasta que se practicó especialmente durante las décadas centrales del siglo pasado, los años 50 del siglo XX, y que buscaba un cambio de orientación sexual. El cambio, generalmente, pues el cambio de la homosexualidad a la heterosexualidad, y sobre todo nos pasó más a los hombres porque las mujeres siempre pasaban más no detectado, ni se lo podían imaginar. Bueno, para conseguir tal fin, con el ejemplo más habitual, pues se presentaban a las personas estímulos que les produjeran excitación sexual, fotos o películas, al tiempo que se les suministraba también estimulación aversiva, que podía ser de diferentes tipos y, bueno, ya conocemos todos que la más frecuente fueron las descargas eléctricas. Los dudosos resultados, la terapia de conversión es éticamente intolerable y una auténtica forma de maltrato. Su uso está absolutamente desaconsejado. También se le llamaba terapia de aversión. Y actualmente se está cometiendo el error de llamar terapia de conversión a todas las terapias que no son terapias afirmativas de la autodeterminación de identidad de género. La terapia afirmativa se trata de una intervención que busca ratificar a la persona en el discurso que presenta acerca de su identidad sexual o de su identidad de género, bajo la presunción de que nadie puede saber mejor que la propia persona cuál es el sexo al que pertenece o el género según el cual actúa. No es propiamente una forma de terapia, dado que se limita a asentir ante la autoevaluación que la persona realiza de sí misma, esto es, un autodiagnóstico. Sin plantearse nada al respecto y acompañarla en su proceso de transición, resolviéndole las posibles dudas que pudiera tener. La terapia exploratoria se trata de una intervención que intenta analizar las causas que han dado lugar al discurso que presenta la persona acerca de su sexo o de su género, aplicando los conocimientos de la psicología a cada caso particular, en colaboración con la propia persona. Utiliza la entrevista, el análisis funcional, la prudencia, la escucha activa o la espera atenta para intentar entender el sufrimiento de la persona a sabiendas de que este tipo de situaciones con frecuencia obedecen a factores como aprendizajes y modelados sociales o social, orientaciones sexuales no asumidas por la persona u otros problemas emocionales que se canalizan en la actualidad bajo la disforia corporal y el discurso de vivir en un cuerpo equivocado. Ildo horretan, duela urte batzuk lege reformak egin zituzten gure inguruko herrialdek. Aurre proiektu honen ildo bertsuan. Hala nola, Suedian, Finlandian eta Erresuma Batuan. Beren legeari aldatu dute ikuspegi zuhur baterantz. Esplorazio terapia lehen etziz aukerako tratamendu gisa. Bai? Bueno, da beste gauza bat, azken urteotan, gero eta pertsona gehiago egin dute atzera bere transizioan, eta horregatik beharrezkoa da beren osasun premiak lege aldaketan sartzea. Funtsezkoa da maila psikologikoan eta medikoan hormona tratamenduaren etenduran lagunduko dieten kalitatezko osasun zerbitzuak eskuratzea. Baita eta tratamendu horren ondorioen jarraipena egitea ere. Eta epe labur eta luzera. Oso garrantzitsuak dira egindako aldaketak iraultzeko aukera ematen duten ebakuntza kirurgikoak. Hori kontua izan behar dugu. Recientemente, diversos organismos sanitarios en Europa han restringido la utilización de tratamientos bloqueadores de la pubertad y hormonación cruzada por considerar que los riesgos de dichos tratamientos son superiores a los beneficios obtenidos, por lo que dichos tratamientos quedan restringidos al ámbito de la investigación clínica. Es por ello que su utilización debe ser autorizada por el comité ético correspondiente. Por otro lado, tanto los tratamientos bloqueadores de la pubertad como la hormonación cruzada para el tratamiento de las personas transexuales y transgénero menores de edad no están recogidos en las indicaciones terapéuticas de los medicamentos utilizados, por lo que es de vital importancia garantizar la seguridad de las personas mediante el cumplimiento de la normativa establecida al respecto. Amarren artikuluan, lurralde guztietan, genero unitateak ambulatoriotara aldatzen proposatzen da. Gitzenen 2020ko ekarpenak oso argia dira horri dagokienez. Katalunian transexualitateari lehen mailako arreta emateko transit zerbitzua ezartzearen esperientziaren ondoren. Hau begiratu behar da. Adituek argi uzten dute bere iritzia. Horrelako unitateak dezentralizatzeak profesionalen espezializazio egokia eta pertsona transexualek eskatzen duten arreta eragozten ditu. Arretaren kalitatea eta kasuen disiplina anitzeko arreta murriztuz. Gure ustez, kalitatezko osasun sistema baten baitan pazienteen edota gaixoen iritziari entzun behar bazaio ere, ahalik eta gehien parte hartuz erabakiak hartzeko prozesuetan, hala ere, osasun gidak osasun arloko profesionalek ezarri behar dituzte eta irizpide ertxiki medikoen arabera eta ez elkarte interesen arabera. Eta batez ere erabakiak ez dira pazientearen autodiagnostikoaren arabera hartu behar. Toda intervención de la Administración Sanitaria Vasca se debería regir por el criterio de atención al interés superior del menor, entendiéndose como interés superior del menor, en este caso concreto, la aplicación del principio de prudencia en relación a los tratamientos médicos. Principio de prudencia tal y como plantean actualmente Reino Unido, Suecia y Finlandia, etc. En cualquier caso, sean las circunstancias y características de los menores las que sean, la protección de los mismos debe realizarse conforme a la legislación vigente, primando siempre el interés superior del menor. Pretender dotar de una protección extra a los menores transexuales no tiene sentido, puesto que ya se encuentran protegidos por la legislación relativa a la protección de menores. En el artículo 13 bis se habla de consentimiento. Será el propio menor quien otorgue el consentimiento cuando se trata de menores emancipados o mayores de 16 años. En el punto B nos dice: si el menor no es capaz de comprender el alcance de dichos tratamientos o es menor de 16 años, el consentimiento lo dará su representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión ante la posible negativa de madres, padres o tutores a autorizar dichos tratamientos. Si un menor no entiende el alcance de estos tratamientos, ¿qué va a transmitir? ¿Será su representante legal entonces quien decida por él o por ella? El incremento exponencial del número de personas en estas circunstancias en nuestra sociedad, alertado, como hemos dicho ya, por los propios profesionales de las unidades de identidad de género y profesionales de reputación internacional en el campo de la salud mental, hacen imprescindible que se legisle teniendo en cuenta estas realidades que hemos comentado hasta ahora. La difusión de contenidos científicos impartidos por personas sin la necesaria formación es especialmente peligrosa porque contribuye a crear esta nueva realidad y al contagio social de la disforia de género de inicio rápido. Asimismo, es necesario el desarrollo de talleres de educación afectivo-sexual con enfoque feminista, pero no solo para el alumnado, sino para el profesorado, para padres y para madres, de acuerdo con los artículos 23 y 26 de la Ley Orgánica de la Ley del 3 de 2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Erotic. Podcast. Recordad que las mujeres somos perseverantes y, por desgracia, estamos acostumbradas a enfrentar violencia. Sabemos que nos asiste la razón y el tiempo pone a cada uno y a cada una en su sitio. Nosotras estamos en el lado correcto de la historia. A ver, en el futuro no muy lejano, ¿cómo justificáis haber destrozado la salud a nuestras y nuestros jóvenes, convirtiéndolos en farmacodependientes de por vida y sufriendo los terribles efectos secundarios de esos tratamientos experimentales de doctores Mengeles? Recordad que en Reddit hay una red de más de 40.000 personas del mundo anglosajón en situación de destransición, con sus vidas y cuerpos destrozados. Y todos vosotros sois cómplices de este tremendo daño a la salud de las personas, porque de las infancias trans manipuladas por los padres sexistas y homófobos hablaremos en otro momento. Nazca, nazca, guiña. Euskal Herriko feminista erradikalak.